Buenas noches a todos del otro lado. Esto es la hora doble del día. Uy, ¿qué día es? Martes, no sabemos bien el día, ¿no? Es martes 30. Martes 29. Martes 29. Que en realidad martes 29, o sea, sería hoy miércoles 30, técnicamente, ¿no? Por eso, claro. Se cumplen 30 años de democracia hoy. Mirá, es ahí donde va. Además de cumplir año Maradona, que no sé por qué se coinciden las dos cosas, pero. Y pasó un hecho importante. Muy importante, muy importante hoy en el día martes, que fue, no solemos hablar de política, menos a comenzar el programa hablando de estas cosas, pero... No, cada tanto sucede. Sí nos parece, sí, y está bien que suceda cada tanto, y sí nos parece interesante hacer por lo menos un festejo, digamos, estar contentos con que finalmente se declaró la constitucionalidad de la ley de medios. Uh-huh. Con lo cual, además de, entre otras cosas, además de desinvertirse Clarín, que es una de las partes más álgidas y más discutidas de la ley, va a haber un montón de mejoras. Esperemos que funcione verdaderamente, provoque una comunicación democrática, más democrática y menos concentrada, con menos medios de comunicación propietarios en pocas manos y ese tipo de cosas. Me parece que ese es un hecho que no es para nada menor, y sobre todo hay que destacar que fue una de las leyes, si no, por lo menos desde que yo tengo memoria, la ley más discutida de la democracia prácticamente. O sea, se discutió en ambas cámaras, en las comisiones de ambas cámaras de Congreso, se discutió después en el recinto de ambas cámaras, hubo miles de audiencias por todos lados, no solamente audiencias técnicas por otro lado, y después cuando pasó la justicia hubo audiencias académicas, pero hubo audiencias sobre todo también a nivel judicial, una audiencia hecha por la Corte Suprema de Justicia, además de haber habido en distintos tribunales también audiencias, en casación y en todos los lugares donde pasó. O sea, no podía haber sido más discutida la ley, no podía, o sea, no había lugar, se agotaron las instancias. Así que verdaderamente podemos festejar que hay una ley verdaderamente consensuada por lo pronto para todos los argentinos. Se llegó a discutir en jardines de infantes. Digamos, sí. la ley anterior era una ley que habían hecho en el gobierno militar. Sí, exactamente. Sí. Con lo cual cualquier ley, aún no tan discutida, hubiera sido mejor. Pero en este caso, una ley que fue muy discutida. Sí, claramente. Además, y además, entre otras cosas, hay que explicar lo que produce. A mí, puntualmente, yo soy periodista y me provoca una enorme alegría poder decir que Clarín, con un poco de entusiasmo, se va a desinvertir y se va, por lo menos, a no convertirse en el pulpo mediático que actualmente es. Hoy estaba leyendo algunas cifras, tiene aproximadamente 240 señales de cable. Tiene unas 130 licencias de radio, más 10 canales de aire y miles de repetidoras en el interior del país. Miles no, pero unas decenas de repetidoras en el interior del país. O sea, es demasiada concentración, más los diarios y los diarios zonales, etcétera, etcétera, y los diarios de cada provincia. Es una concentración de información en muy pocas manos que me parece que de alguna forma atentaba contra la posibilidad de que al gobierno lo elijamos solamente nosotros, que es un poco lo que podría pasar en democracia, sino que además lo elegía, entre otras cosas, el beneplácito, ¿no?, de un grupo comunicativo que no estaba bueno, esa situación de que se puede imponer o se pueda directamente entrar de una forma tan directa a tallar en la política nacional con una incidencia muy notable en lo que era la opinión pública. Entonces eso me parece que es muy interesante, que uno, los presidentes lo puede elegir, los monopolios mediáticos no lo puedes elegir, y que estén ahí no. Y digo mediáticos, como digo, puedo hablar de monopolios en cualquier orden de la cadena productiva o industrial o nacional o etcétera del país que producen la economía, generalmente siempre es, sí. No, acá no se trata de ser K, no K. Esta ley no tiene nada que ver con este dualismo que estamos viviendo. Tiene que ver con realmente una ley que es mejor que la anterior y que es democrática y que fue creada en la democracia. Uh-huh. Acá no hay que... Lo que me pareció hoy, que saltó mucha gente desinformada, mucho anti-K, que por el simple hecho de criticar, así que no. Pero sin argumentos, entonces fue interesante como gente que no tenía ningún fundamento, simplemente se desnudó su ignorancia, porque no había ningún motivo para oponerse a esta ley. Esta ley no tenía que ver con el gobierno K, necesariamente. No, para nada. Es más, es una ley que, incluso para hablar mal de gobierno K, a principio no le daban bola, por supuesto, cuando tenían cierta sociedad, por lo menos política, con el grupo Clarín, y que Muchos de los que por ahí estábamos en el tema, en ese momento existía la ley, estaba en el recinto durmiendo y nunca nadie jamás imaginó que podía hacerse realidad hasta que se produjo un feroz enfrentamiento con Clarín, que creo que es mejor, que creo que ayudó mucho. Así que nada, me parece que es un día que esas cosas las tenemos que celebrar y que en el futuro ojalá nos sirvan para seguir produciendo cosas que sean del conjunto de la sociedad y no solamente así de sectores que puntualmente o temporalmente o coyunturalmente se benefician de determinadas leyes o determinadas sanciones o no. Así que nada, es un lindo día. Estamos a mitad de camino de conseguir que se la ley de enteros, ¿no? Yo creo que es la idea es que en definitiva podemos mandar la apertura, que me da mucha vergüenza lo que dijo. No, no, vamos a hablar del chiste de Félix. Todo el programa lo vamos a hablar. Espléndid, la broadcasting de las iniciativas felices enorgullece en presentar la hora doble. Fuerte el aplauso del estudio mayor de Radio Espléndid. Bien. Con la conducción de Federico Simonetti y señor Félix Buenaventura. Bien. Y hoy tenemos con nosotros la columna de Gabou de Tecnología y Bicicleta. Intuyo que hablamos de tecnología en este caso, ¿eh? Y vamos a hablar de sexo con Manuela Sáiz o no. Nadie sabe si está o no presente, ¿eh? Todavía no ha llegado, pero aún no lo sabemos. Por lo pronto, tampoco lo sabe el conductor de este programa, ¿eh? Esto es la hora doble, vamos hasta las 2 de la mañana por AM990. Radio Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices. Bien, sugiero una cosa, Gabo. Aunque no hablemos específicamente del tema, presentar invitada, porque no hay nada peor que ver un invitado que está como. Quiero opinar. No sabe si bocadillar o no. Pone cara y entonces me parece. Bueno, la invitada es Sol Caballero, que es una relacionista pública, artista, bloguera, ¿qué más podemos decir? Un poco geek. Soy el de todo. De todo un poco. De todo. De todo un poco. De todo un poco, sí. No va a venir a hablar de un proyecto que se está realizando, pero en la columna lo vamos a hablar con detalle. Sí, sí, por supuesto, pero bueno. Pero es una chica que está siempre informada, que siempre tiene temas para decir, en el Twitter opina. Comentarista, sí, la profe. A la gente le encanta hablar. La gente, pero habla. La gente te puede, y puede, tiene Twitter. La gente es mala y comenta. Bienvenida, Sol. No, te quería habilitar para que opines ahora, porque vamos, la verdad, nosotros hacemos muy abierto el programa por lo general, entonces, para que te puedas. Puedo opinar de todo. De todo y de lo que quieras. De bueno. Todo y de lo que quieras en todo momento. Acá no hay ningún tipo de censura ni restricción. ¿De la ley de medios, alguna opinión? No ha opinado tanta gente que creo que lo que han dicho está muy bien. Bien, perfecto, así nos gusta, ¿eh? Mirá con cara, no está del todo convencida con algunas cosas, pero bueno, en fin, pone cara de póker, en fin. Bien. Nakan Pop, cadena nacional y popular de Rappi y Morphy, nos regala como siempre 3 vouchers para elegir cualquier comida para del menú de Nakan Pop y cualquier bebida del menú de Nakan Pop. Esos 3 vouchers lo puedes ir a buscar, los primeros 3 que vienen por la puerta de la radio, Freire 932, directamente se llevan uno sin hacer absolutamente nada, ¿eh? Así solamente con pasar, ¿eh? Recordamos, Nakan Pop es la cadena que tiene congelado los menús, todos los menús que tienen huevo a 10 pesos desde el mes de marzo, también tiene las hamburguesas a 9 pesos desde las 10 hasta las 16. Hay gente que se come a las 10 y cuarto de la mañana una hamburguesa, ¿eh? Ojo. Y también tiene todo el café del mundo por 5 pesos. Sí, se llaman españoles que tienen 5 horas de diferencia con el país de acá. Yo te lo estoy. Hoy no estás de un gran nivel humorístico, pero yo te lo estoy remando todo. Quiero que el gesto verdaderamente lo tengas en cuenta. Voy a seguir chequeando mails. Bien. Esa camisa que tiene Félix tiene un dibujo muy particular. Es un gato. Que es un gato. Yo quisiera saber si cuando la lavas no se pierde el. No se muere el gato. ¿O no la lavaste nunca? No, no, yo la lavo siempre, pero el tema es que los gatos son alérgicos al agua. ¿Qué fue lo que decís de mi higiene? Porque soy una persona muy higiénica, desordenada pero muy higiénica. Y el gato claramente lo pintó alguien para tapar una mancha. Porque si ves, tampoco es que tiene mucho sentido la figura que sigue un poco hacia la espalda y casi que mancha un poquito el omóplato. Ajá. Y no, digamos, no lo hizo una persona como otra. Evidentemente había aceite o algo así. Pero qué buen gusto, para hacer un parche. Y fue una señora que... Esto claramente no lo hizo ningún varón. Mira, pues, te sorprendería. Sí. Claro, es verdad. Nunca hoy, había. Hoy me dijo mi vieja me regaló hace... Una semana me dos pipetas para matar pulgas, porque en el verano, mientras yo estaba en España, tuvo que ir a sacar las pulgas a mis gatos, que estaban verdaderamente invadidos de pulgas. Y entonces me dijo, ¿le pusiste la pipeta? Y yo dije, sí, mamá. Le dije, y no se la... me acordé, dije, cierto. Y en ese momento todavía no se las había puesto. Veo que por el hocico de mi gato caminaba una pulga. Una vergüenza. Dije, debe estar muerta. Sí. Ah, si se mojan. ¿Pero cómo se van a mojar los gatos? No, claro. No, a mí me dijeron que el gato, yo tengo un siamés que tiene un problemita, que es que le tira como mucha basura al, como mucha bronca al vecino. Al vecino. Le saca las cosas, ¿sí? ¿En serio? Sí, de verdad, pero porque antes no estaba el vecino y era todo territorio del gato. Y viste que el siamés es muy posesivo. No, te cuento. El siamés es muy posesivo. Entonces lo que pasó es que vinieron los vecinos con un bebé y un perro, y desde entonces el gato se pone ahí en la ventana a gritar y a tirar mala onda. A tal punto que lo quisieron entrar una vez a la casa y se puso a los zarpazos y arañó la pierna de un amigo con mucha furia y le rompió el pantalón, todo. Qué tenía barbaridad. Chupines también al otro, así que bueno, no es, estaba ahí nomás. Qué barbaridad y qué espanto. Y entonces tenemos ahora un sifón que está destinado cuando el gato se pone loco, pero no hay que darle la oreja porque le puede entrar una... Ah. No se puede. Ya, igual con la sola amenaza del objeto, el bicho... Obedece, sí. ¿No? También hay sus arrociadores, esos de... Ah, los de las plantas. Más delicado. No sé mucho de animales, pero ¿es posible que los gatos tengan las historias más violentas? Sí. ¿Más que los perros? Sí. No sé. No creo. Lo pregunto. Me gusta, cómo genera polémica. Sí, así, sí. Desde el... ¿Qué es más violento, el gato o el perro? Sin duda el perro. ¿Qué preferís? Es torpe, juguetón, salta, eso rompe los huevos. No, pero estamos hablando de violencia. Y la violencia psicológica, que no la estás teniendo en cuenta. Bueno. El gato te trabaja. Sí, te trabaja la culpa, te dice. ¿Cómo estás engordando? Te dice ahí mientras vos estás comiendo. Por ejemplo. Me dejaste solo. Te dice el comentario, sí, otra vez me dejaste solo. Un día vas a matarme. Ese es lo que es el clásico del gato. ¿Te vas? ¿Te mira como diciendo te vas? No, cuando yo me fui a España 3 meses, cuando volvía estaba enojadísimo el gato, enojadísimo, pero indignado. Así con que, razón. Sí, 2 semanas así diciendo, no te conozco. Bien, ahora sí, por 1 kilo de helado de Cadore, en la heladería a la cual somos habitués, ahí en Corrientes 1695, frente al Paseo de la Plaza, de los mejores helados que hay en la República Argentina y los alrededores del mundo también. Viene el dilema del día de hoy. Para todos los que participen en cualquiera de nuestras redes sociales, que son en el Twitter, @lahoradoble, en facebook.com/lahoradoble, o en los teléfonos 4010-7157 y 4010-7158. No solo le agrega la velocidad, sino que también la terminación confunde. O sea, pero... ¿El qué? ¿A cuál? A los teléfonos, a tu decir de los teléfonos. Bien. ¿Algo que haya hecho bien hoy querés resaltar? No. Ok, perfecto. No, creo que nada. Listo. Bien, vamos entonces a decir cuál es el dilema del día de hoy. Hoy es muy, muy picante. A ver, dime. Muy, muy picante el dilema. ¿Qué preferís? ¿Enterarte que tu padre biológico es Jacobo Winograd o enterarte que te metieron los cuernos con Eduardo Feynman? ¿Qué preferís? ¿Enterarte que tu padre biológico es Jacobo Winograd o que te metieron los cuernos con Eduardo Feynman? Opción A, Winograd. Opción B, Feynman. Todos participan por un helado de Cadore. Ya mismo abrimos el debate. Gabo, ¿qué preferís? A mí no me gusta que me metan los cuernos. ¿Qué? Okay. Entonces... Pero ya se mataron. Es increíble lo que acabas de decir. Entonces, ¿preferís que tu padre biológico sea Jacobo Winograd? Y que te llames Gabriel Winograd. El mismísimo Gabriel Winograd. y tantas cosas, ¿no? Que sí, lo, no cambiaría mucho, ¿no? Lo lindo de ponerse al día con Jacobo Winograd, que te dice, mira, juntémonos a las 3 en Ronquán. Yo tuve un encuentro con él en el Hermitage de la ciudad de Mar del Plata, estuvimos hablando, y él me es muy abierto para hablar, y me contaba los números de su obra de teatro. Mira, yo vendí tanto de entrada, pla, pla, pla, y mirá, hay tanta gente, y yo le pedí tanto porcentaje. Primera vez que nos conocíamos, sí. Hablaba de una cosa. O sea, tenía todo lo que quería saber, bien. Tremendo, entonces vos estás, vamos por la opción A, ¿verdad? O sea, la sí. Jacobo, vamos a ver, por Jacobo y Edu, ya vamos anotando, Jacobo va uno. Señorita, soy caballero. ¿Qué preferís? Y yo me parece que lo voy a acompañar a Gabo. Pero más que nada, más allá de que sí, creo que a nadie le gusta que le sean infiel, me parece que Jacobo de los mediáticos está dentro del grupo de los más agradables. Es simpático el personaje. Sí. Y que Jacobo sea mi papá no me molestaría tanto. Bueno, eso, es esa gente que por ahí te resulta simpática, por ejemplo, Moria. Que te, yo creo que te resulta simpática. Bueno, claro. Yo Moria, me tomo no. Tres whisky con Moria. De ahí a que sea tu vieja, debe haber hay un paso enorme. Bueno, claro, pero a Sofía. Pero más allá de eso, sí, es un me parece que es un personaje simpático. Y creo que, no sé, un fin de semana con mi papá, Jacobo, creo que la pasaría muy bien. Papá Jaco. ¿Usted, Félix? Obviamente que se me metan los cuernos con Feynman. Sí, yo también. Yo estoy por los cuernos con Feynman. Total, es... Nada, es... Evidentemente, yo, mi posición es... Si te metes los cuernos con Eduardo Feynman, es que no correspondía, ¿no? Algo mal estás haciendo vos. Claro. No era la chica indicada, así, en ese caso. Góngora, ¿qué prefiere? Que Jacobo no podría soportar una infidelidad con Eduardo Feynman. Que te diga. Bueno, Quiroga. Sí. Ah, la otra, no le importa si Eduardo. Es. La verdad que es despreciativo para con Eduardo. ¿Sabes los asados que nos comería con papá? Con papá Jaco, sí. Sería muy lindo ser amigo tuyo si fuera. Es más, la verdad que da bronca que no seas el hijo de Jacobo Winograd. La opción 2 dice Quiroga, que es Eduardo Feynman. Que te metan los cuernos con Eduardo Feynman. ¡Empatado! Su acompañante Quiroga, opción 2 también. Ah, perfecto. Entonces va ganando la opción B. Que la gente prefiere, 4-3, acá por lo menos en el estudio, prefiere que le sean infiel con Eduardo Feynman antes que ser hijo de Jacobo Winograd. Esas son las opciones. Habría que pensar qué tanto te molesta que te sean infiel. Como en general, como concepto. Y sí. Sí. Porque si no te jode demasiado, no me jode que me sean infiel. Bueno, ya fue. No. Antes que Jacobo, claro. Prefiero que me sean infiel. Yo creo que lo jode a todo el mundo, pero... No, muchacho, que no le jode. A mí me gustaría que mi papá sea Jacobo. Vos preferís, pero él va por la positiva. Claro. Él no es que por la opción de Eduardo... Para mí no es ningún castigo. Me gusta tu actitud, Bien, opina, vos también querés ser hijo de Jacobo, no importa qué. Incluso hay un montón de gente huérfano que ya desgraciadamente despidió a su padre, que podría aprovechar y rápidamente empalmar con Jacobo Winograd. Sí, si te arriba de Pira 8, ¿sabes la frase? ¿Cómo te puedes divertir con ese tipo? Sí, hasta que se... Un viaje a Mar del Plata al auto, contándote historia. Me gusta pensar actividades de padre e hijo. Así, muchas actividades de padre e hijo que realicen, ¿eh? Así como, qué sé yo. Salir de noche. Sí, no, al revés, un acto escolar con Jacobo, que te lleve ese tipo de cosas, ¿viste? La reunión de padres y va Jacobo. En fin, ¿qué preferís? ¿Qué preferís? Es el dilema de hoy por un kilo de helado de Cadore. Que tu padre biológico sea Jacobo Winograd es la opción A. Y la opción B es que te metan los cuernos con Eduardo Feynman. Todas las participaciones después va a ser sorteada y una va a ganar un kilo de helado de Cadore. Lo pueden hacer en las redes sociales, es en el Twitter, @lahoradoble, facebook.com/horadoble y el 4010-7157-7158. ¿Esta puerta cómo se abre? No tengo ni idea, me parece que no se abre. Debe ser una de esas puertas falsas. Pará, ¿probaste con una manija? ¿Una qué? Una manija. ¿Una malpizza? No, una manija. Son para abrir las puertas, para que no des más empujones. Manijas, en sus varios motivos. Manija. ¡Wow! Es como una traba que se dobla. O picaporte. ¡Wow! Es como una traba redonda que se dobla.

estabas esperando. Nosotros te lo damos y ahora estás bailando. 3, 2, hola, hula, hula, hola, hula, hula. Aplaudan en la luna. Bien, mucha polémica ha generado, no tanta quizás como esperábamos, la ley de medios, pero generó mucha polémica. Ahora, es un poroto al lado del dilema del día de hoy, que fue muy, pero muy heavy. ¿Cómo estás, Manuela Saiz? Te vamos a saludar así. Hola, estoy muy feliz de haber vuelto. Ya está, hubieras venido al principio y te paso ahora lo de la ley. Gracias. Intenté llegar, chicos, estamos a fin de mes. La pobreza no me permitió la velocidad de un taxi. Mira. Pero hice todo mi esfuerzo y porque realmente los extrañé mucho. Los veo a todos mucho más lindos. Los quiero abrazar. Bien, problema de vista en general. Sí. ¿Qué preferís? A ver. ¿No nos importa nada de lo que estás diciendo? Está bien, en si absoluto. Ya me di cuenta, mi cariño se lo pasan por una axila, está no, bien. Lo que me interesa... de todo, sí, las de personas... todo ser humano, somos gente sin sentimientos y... Está bien, sí, está bien. Por está eso bien. Hacemos comedia. A lo que vamos es a esto. Esto es lo que nos interesa saber de vos. A ver. No ese exabrupto de amor, sino... ¿Qué preferís? ¿Enterarte que tu padre biológico es Jacobo Winograd o que te metan los cuernos con Eduardo Feynman? Ah, que tu padre sí, biológico sea. Totalmente. Me quedo con habla bien de acá vos. La chica. Empatado a el empatado. Fantasma del negro Bonet. Sí, ha empatado. Habla bien de vos. Gracias. Empató 4-4. Está en el estudio. Yo quiero decir algo que no está contemplando absolutamente nadie. ¿Quién? A ver. Hay una situación genética en Jacobo Winograd. Pero yo soy nena. Sí, pero esa. Digo, para todos los varones que andan diciendo que preferirían... Estarían heredando algo que por lo que es famoso Jacobo y no es la timba. Pero perdón. ¿Cuál es el parámetro? El parámetro es Zuller. O sea, el... Sí, el, ha visto... Sí, yo confío en el parámetro de Zuller. Si hay alguien que ha visto pitos... Ay, pitos y, pero Zuller nadie dice nada del diámetro. ¿Eh? Nada dice del diámetro con el que fue medido. Nosotros te bancamos mucho con el revisionismo. Me gusta porque es el revisionismo del tamaño que hace Manuela, que es... la verdad que de la columna de sexo que escuché, eso es la más revisionista de... te bancamos muchísimo. Bueno, claro, habría que medir primero bien la medida de longitud y después decir si lo podemos taguear de chisito o no. ¿Cómo sabés de geometría, nena? La verdad que te felicito mucho lo que aprendiste. Gracias, todo estoy esto. Aprendiendo. Pero no es una cuestión, no tanto de longitud, sino de diámetro. Y pero con el diámetro mide. Claro. Y también, sí, es... Los o sea, gestos, con algo ¿no? se... Los gestos, sí, los gestos, el lenguaje se corporal. Se mantiene muchísimo todo lo que están explicando en una radio. ¿De qué están hablando? ¿De la nariz? ¿De qué bueno, chicos, ¿y si ¿de no? la oreja? No, no. ¿Amplificación modulada? No. De la, de la sin parte hueso. Que fue medida, o sea... con G, me encanta, con G. Muy bien. Por favor, mensajes. Un tipo que dio clases en la U. Sí. Da. No. No, daba. No importa si da clase o no. Lo importante es que lo suyo es la comunicación social. Bien. Sí. Bien, a ver, entonces, ¿qué nos está diciendo la gente? Robertino Rojo dijo, sin duda elijo a papá Jacobo. Opción A, me lo banco, puede ser cornudo, pero no por Feynman, jajaja. No, por favor. Bien. Juan Bosque ha dicho, cualquier cosa antes que mi viejo sea Jacobo. Como dice el refrán, de los cuernos y de la muerte, por lo menos zafo de Jacobo. O sea, vamos 1-1, o sea que están 5-5 la votación. 5-5. Por ahora, parecísimo. Sí. Y continúa, ¿eh? Sí. Acá, por ejemplo... arroba te pido milis dijo la hora doble Jaco. Pago por un almuerzo familiar con Winograd. Sí, pago con, por, me parece pago. Muy curioso muy acá bien. Y no sé digo pero te la dejo picando 6 ¿eh? A 5 te la dejo picando digo hay una yo no sé voy a seguir Ro Jiménez dijo, B, los cuernos con Feynman, ya que mi pareja sería hombre, saldría a la luz la homosexualidad de Feynman y capaz sería más humano. Bien. Ojo. Muy 6-6. Buen punto. Ojo. Francisco sí. Peña ha dicho nada más a Jacobo Forever. Y me parece muy bien. Muy bien, perfecto. Entonces está 7-6 ganando Jacobo en este momento. Vamos. Hay dos de Facebook, lo tenés ahí. Un tipo que mide, no como... ¿Los tenés ahí? ¿Los de Facebook? Acá los tengo, perfecto. Sí. Isaura Leonardo ha dicho, No sé quién es ninguno de los dos, pero soy huérfana de padre. ¿Me conviene Jacobo Winograd? Te acabo de explicar que le darías un premio muy pequeño. Nicolás W. Jacobo, por lejos. Por lejos. Bien, entonces y fue... acá hay una tendencia hacia Jacobo. Perdóname, sí, que me... Yo me lo crucé una vez en la calle y tuve como el impulso de hacer te banco, ¿viste? Con la manito así pegándote, sí, en el pecho y señalando... Sí. Está muy bien. Terminemos. Yo quiero un papá así. Sí, por lo menos... no, no iba a decir una bestialidad. Separamos y vamos a... la columna de Gabo. La Hora Doble. Un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. Eso es tecnología para nosotros, esa cortina, ¿eh? Es... muy moderna. Muy moderna, muy moderna, es vintage, vintage. Bueno, en esta columna seguimos buscando nuevas formas de usar la tecnología y cómo la tecnología está cambiando nuestra sociedad, uh-huh. Está cambiando la forma en que nos expresamos, en que nos comunicamos, en que vivimos, podríamos decir, uh-huh. Como una forma más general. Sí, sí. Sí, sí, sí. Nuestra invitada de hoy, Sol Caballero, nos viene a hablar de un proyecto que está desarrollando junto a un socio, Nicolás. ¿Es así? Cocolas. Nico Cocola. ¿Cómo se llama? Nicolás Cocolo. Cocolo. Mira. Ah, mira. El... N Cocolo con doble C en Twitter. N Cocolo. ¿Cuándo va la doble C? El... Cocolo. En Cocolo. Ah, Coco. Son doble. Ah, ok, ok. Ahora o sea, tengo son todo. Tres cocos. Derecho. Es Nico Cocolo. En Cocolo. COCCOLO. COCCOLO, eso es. Había una doble C, pero no dijo dónde. Ah, ¿está escuchando? Cocholo. Ay, le mando un beso. En italiano. Sí, bien, le avisé, le dije, ahí. Voy a hablar de Felicitate, así que escuchanos. Bien, el proyecto del que estamos hablando es Felicitate. Uh-huh. Felicitate, pero con Z. Uh-huh. ¿Sí? De feliz. De feliz. Cuéntanos de qué se trata el proyecto, cómo nació. En realidad nació, lo creó Nicolás. Era un blog en su momento, nada más, y era esto, Felicitate con Z de Feliz, que no estaba mal escrito, sino simplemente era como una forma de conectar con esas cosas en las que habitualmente dejamos de lado, las pequeñas cosas de la vida. Por ejemplo. Hoy es una página, una fanpage de Facebook, donde cualquier persona que esté escuchando el programa puede entrar ahora a Felicitate con Z. www.facebook.com/felicitate con Z y pueden entrar ahí y seguirnos. Inicialmente fue un blog, después yo conocí a Nicolás hace 2 años más o menos, estudiábamos los dos comedia musical y ahí fue donde me dijo, che, mirá, yo estoy haciendo este proyecto, ¿no querés sumarte? Bla, bla, bla. Uh-huh. Lo vi, me encantó, yo estaba como en un proceso de cambio también y los dos dijimos, bueno... hagamos algo. ¿Y qué es? Y particularmente empezamos, le dimos un poco más de fuerza a la página, después con el tiempo armamos el usuario de Twitter y empezamos a hacer campañas puntuales, como por ejemplo la de Gusto de Voz. Los dos estamos dentro de los 30 y cuando éramos chicos decía a la persona que nos gustaba le decíamos como, bueno, yo gusto de voz. Entonces empezamos a hacer stickers con diseños para que vos puedas, por medio de Twitter o de Facebook, postear a la gente, a tu novia o tu novio o alguien con de quien gustabas. Me gusta porque se pone toda colorada para colorar. Así como... Porque me pongo colorada, no sé por qué me pongo colorada. Y entonces, nada, era eso, gusto de voz. Y la gente se empezó a... Y esa fue como una de las campañas que tuvo como más fuerza y la gente empezó a como a hacerse, a compartir y a darle like. Y la página empezó a tomar más forma. Y hace poco, el año pasado, yo encontré un video de Marina Abramović, que es una... probablemente la vieron, es una artista. Uh-huh. Ella hizo dentro de un especial en el MoMA una conexión de miradas. Se sentaba en simplemente en silencio y dejaba que una persona viniera y se sentara enfrente de ella y se conectara solo con la mirada. Uh-huh. Hay un video que está dando vuelta que es ella cuando... el que se sienta es un exnovio de ella de hacía 20 años. Y se quedan los dos como... Me hizo llorar ese video. Así fue como la conocí a Marina. O sea, ella estuvo de novia cuando era joven. Después los dos caminaron la muralla china, se encontraron en el medio y dijeron, bueno, la relación no va más, nos separamos. Y nunca más se vieron por años. Hasta que los productores, cuando ella estaba haciendo esta intervención en MoMA, le dijeron, che, ¿por qué no traemos al señor este? Y ella levantó la mirada y estaba él sentado ahí. Lo pueden buscar el video en YouTube. Se llama... ¿por qué tiene el nombre? Amor Perdido. Amor Perdido. Amor Perdido. Fue increíble, me hizo llorar, literal. Vi el video y dije, wow. Pero no, me imagino que no es hablar de proyecto ni nada, pero me generan muchas dudas respecto al tema de la muralla china. A mí también, es ¿cómo fue? Se pararon y dijeron... Se pusieron a 100 metros. No, ellos dijeron, hacía 5 años que estaban juntos y en un momento dijeron, esta relación no funciona más. Dos personas inteligentes, maduras, una relación, y dijeron, che, esto ya no funciona. Probablemente en el idioma de ellos, no así, ¿no? Y dijeron, bueno... Partamos cada uno de una punta de la muralla china, la caminamos y cuando llegamos al centro nos abrazamos y nos vemos por última vez y no nos vemos nunca más. Y llegaron al centro, se abrazaron, se despidieron por ese amor que habían tenido esos años y nunca más se vieron. Y el video es muy fuerte porque... Es romanticismo, romanticismo y presupuesto, son las dos cosas que se necesitan para hacer algo así. Sí, y después se encontró 20 años después... Y no volvieron a salir, no, solamente una mirada. No. Bueno, no cuentan eso. No cuentan el documental, eso, claro. El documental de Marina no lo cuenta. Cuentan hasta, bueno, lo trajimos y te lo sentamos enfrente, pero aparte es muy loco porque ella en la intervención que tiene es que ella está sentada y solo puede mirar, no puede hablar, no puede nada. Y vos ves como toda su cara se transforma y, o sea, empezás a leer todas las sensaciones que tiene de haber visto un ex amor. Después muchos años atrás. Bueno, volvemos a tu proyecto, esto, claro. Entonces yo vi... Igual es apasionante el video, por eso todo el mundo se engancha. Amor Perdido. Amor Perdido, búsquenlo. Amor Perdido. Amor en YouTube. Igual seguro, sí, es súper visto. Entonces le dije a Nico, hay que hacer esto para Felicitate. O sea, tenemos que salir... Hasta ahí nunca habíamos hecho nada para estar en contacto con la gente. Siempre era internet como la plataforma. Dijimos, hay que hacer algo, hay que salir a la calle. Y nos fuimos con dos banquitos a la calle, un cartel... que decía, nos miramos un minuto, preguntaba, nos miramos un minuto, es gratis, pusimos el cartel y nos sentamos, o sea, un rato me sentaba yo, otro rato se sentaba Nico, y nos quedábamos mirando para abajo hasta que alguien venía y se sentaba en espontáneamente se sentaban. Sí, la gente tenía, o sea, nos sentamos nosotros en la plaza y yo me quedé mirando para abajo, había el cartel, había gente que pasaba, leía el cartel, te hablaba, te preguntaba, la consigna nuestra también era, no tenés conexión con el otro más que con la mirada. A ver, todo esto también entraba dentro de un ejercicio de como ejercitar nuestro artista, y nosotros dos estábamos haciendo como un poco de teatro y comedia, entonces también era como una forma de ejercitar a ver qué te pasaba con la mirada del otro, sobre todo la mirada ajena de un desconocido total. Claro. Y fue como bastante intenso. ¿Lo filmaron eso? Lo posteamos, lo filmamos y todo. Y... un par de meses después, un productor de México nos contactó por la página y nos dijo, chicos, estamos haciendo videos en Latinoamérica, somos productores, estamos haciendo, dándole soporte a una campaña de Coca-Cola en toda Latinoamérica y nos interesa la campaña de ustedes, quieren proponerlo para ver si los eligen. Hicimos la propuesta y nos eligieron. Y ahí sí lo hicimos como todo un poco más profesional. Trajimos mucha más, o sea, le dimos más fuerza desde la plataforma, desde Facebook, desde Twitter, digamos, en el blog, posteamos varias invitaciones y demás. Y nos fuimos al Obelisco y después nos fuimos a Caminito, como dos lugares característicos de Buenos Aires. Y ahí sí fue como un poco más intenso porque teníamos cámaras, o sea, la idea era que no nos sintiéramos las cámaras, pero estaban... Y teníamos como mucha gente alrededor, el Obelisco obviamente que convoca mucho más, el Caminito también. Qué difícil, ¿no? Tener una persona un minuto enfrente sin hablarle. Sí, no sé si es difícil la palabra. Es estar abierto a ver qué te genera. Tenés gente que de solo mirarlo te sonreís porque te transmite eso. Y hay gente que se sienta desafiante, con otra actitud. La cabeza te termina explotando un poco también. La mirada, sobre todo con miradas un poco más intensas. Y todo eso lo subimos al blog y a la página. Y a partir de ahí empezamos a tener un montón de visitas. Y hace 15 días, para nosotros, que en realidad esto nació de la nada, de cada uno estar en su casa y de postear, encontrar videos y postearlos, digamos, con una idea así más... de, bueno, experimentemos cosas con desconocidos, de repente teníamos 2.000 personas que nos siguen y nos postean y nos comparten imágenes y nos cuentan y nos escriben por Facebook y nos dicen, miren esto, suban esto, ¿qué opinan de...? Como también esa interacción con gente que no conocemos de cualquier lugar. que les gustó el video, que les gustó, digamos, la forma en que lo hicimos. Y eso fue un poco, y en este camino de estos dos años de trabajo, de buscar material para Fel y de, digamos, encontrar la manera de hacer un poco más feliz un segundo, un minuto en la vida de un desconocido por medio de estas herramientas online, nos empezamos a cambiar nosotros, a decir, bueno, no sé, ponele, los dos fumábamos. Dijimos, pará, pero nosotros estamos diciendo, como, hagamos una vida más sana. Le estás diciendo al otro, che, viví como más sana. Y, bueno, dejamos de fumar. Empezamos a hacer ejercicio. Es como, a nosotros mismos nos cambió como personas el incentivar un espacio para que el otro también encuentre una vida más saludable y que se conecte con sus vínculos de otra manera. Yo tienen 10.000 likes, 10.000 sí. Me gustas. Sí, antes del video de Coca teníamos unos 3.000, 4.000, pero el video de Coca fue como, o sea, el video fue en toda Latinoamérica, entonces también la gente se empezó a sumar desde... Ustedes empezaron este proyecto solamente para hacer sentir bien a otro. Sí, es la idea. Como, y en realidad el concepto que eligió Nico en un primer momento fue, bueno, voy a compartir cosas que nos gustan y que, digamos, que le gustaban a él desde un punto de vista más de... videos divertidos, gente, nada, material que está en internet y compilarlo en un blog. Y después con el tiempo le fuimos dando como una idea más concreta sobre, bueno, veamos cosas que por ahí nos interesan un poco más, que tienen que ver más con, no sé, disfrutar las pequeñas cosas, videos de... Hay muchos flash mobs, por ejemplo, que no son tan conocidos en internet y que a nosotros nos gusta desde ese lugar también comentarlo, qué nos pasa a nosotros cuando vemos este tipo de video. Lo de Marina fue también un post que subimos al blog y que fue desde ese lugar, de estar en tu casa, estás viendo un video y de repente, no sé, como que te empiezan a disparar un montón de cosas que antes, no sé, yo no nací con internet, con lo cual hoy no, para mí es una diferencia. ¿Y solo no te generó contradicción el auspicio de Coca-Cola, tu idea? No, porque en realidad ellos, o sea, era como un detalle, ellos... estaban trabajando de alguna manera, impulsando lo que era Volvámonos Locos, que es la campaña para la que nosotros participamos, que seguramente lo vieron con la publicidad que ahora están haciendo, que se llama Camaritas. Pero no lo... O sea, Coca-Cola lo único que hacía era, de alguna manera, facilitaba que el equipo de producción estuviera por toda Latinoamérica visitando países y recolectando historias. En México, por ejemplo, filmaron a una persona que se dedica a poner columpios en las plazas y colgar columpios en los árboles. Claro, pero no es que no es de Coca-Cola la campaña, sí, sino que simplemente... de alguna manera ayuda o gestiona que este equipo vaya filmando y descubriendo a estas personas... Claro. Claro. En los diferentes países de Latinoamérica. ¿Y ahora tiene una diseñadora trabajando para ustedes? Bueno, claro, en realidad es Nico es el que se encarga más de lo que es como es el marketinero, entonces. Veo que ahí, digo, a mí me interesaba tu visita, tu hablar con vos, porque veo que también hay un montón de páginas similares que están surgiendo, tipo Adiós para Siempre o La Gente Anda Diciendo, que son, bueno, fanpage de gente que trabaja haciendo contenidos, genera una fanpage, tiene un montón de me gustas. Yo digo, ¿cuál es el motor de eso? ¿Y para dónde van? Bueno, ¿para dónde creen que van? No podría decirte hacia dónde van ellos. Yo te digo hacia dónde vamos nosotros, que es justamente encontrar material que nos gusta, que creemos que puede ser divertido y que a la gente le puede gustar y que te saca ese minuto en el que estás... sumergido en la rutina y que decís, ay, bueno, a ver qué puso Feli hoy y ves esa frase o esa palabra que te interesa. Sí estábamos muy convencidos, o por lo menos, digamos, desde nuestro lugar y cuando cumplimos estos 10.000 likes también lo dijimos, que fue, había en internet, hay mucho también anónimo, que viene más desde la violencia, desde el bardeo, desde, viste, como que desde ese lugar... que no nos molesta para nada, digamos, existe, es parte de la sociedad. Nosotros estábamos muy convencidos que no queríamos pararnos en ese lugar, que queríamos pararnos en justamente en lo opuesto. Sin agredir, sin barrer, sino simplemente impulsando cosas que tengan que ver más con sumar y no restar tanto, ¿no? Desde la crítica, sino más desde la construcción. Y ese es el lugar en el que se posiciona, digamos, Felicitate. ¿Piensan en algún momento, además de lo de Coca-Cola, tener algún otro... ¿alguna otra rentabilidad económica o solamente? Es que no lo hacemos para, o sea, Nico tiene su trabajo, yo tengo mi trabajo, esto lo hacemos como hobby y de alguna manera complemento a nuestras actividades y a nuestros hobbies aparte. ¿Cada cuánto actualizan el contenido? En la fanpage tratamos de que sea casi todos los días, sobre todo porque es la que más se mueve, digamos, en las que tenemos más visitas, las que nos piden más información también, la que comparten mucho más. ¿Y digamos, cuántas veces por día? ¿Una vez por día? Una vez por día, sí. Sí, a menos que haya algo así como muy... Tratamos también a veces de seguir un poco la agenda, qué sé yo, los temas de agenda que importan, sin meternos en cosas más complicadas como política o economía, tratamos, sí, qué sé yo, no sé, fin de semana largo, posteamos sobre eso, Día del Amigo, como los días especiales, claro, aniversario, ese tipo de cosas, que a la gente también le interesa y que lo comparte y bueno, nada. Mira, mucho las estadísticas... Para saber qué cosas son las que más gustan, las que más se comparten, sí. Yo no. Nico sí. Nico por ahí tiene el ojo más afilado, pero es porque es como él hizo nacer este proyecto, entonces es como él está como un poquito más atrás del detalle de la página. Porque además te vuelve adicto, ¿eh? Yo tengo que manejo varios contenidos y me fijo rendimientos, te terminas siendo un idiota que está todo el tiempo fijándose. Si no está el retweet, si esto, si lo otro, si estadística de entrada, de visita, no, de esto. Aparte ahora, por ejemplo, Facebook, analytics. Que dice en qué horario se conecta la gente, por sí, ejemplo. Sí, sí. Sí, eso lo tenemos, por ejemplo, sí, sabemos. Postean en horario en que más gente conectada hay. Sí. Ah... Por lo general sí, pero también un poco, o sea, tiene que ver también con darle un poco de sentido a la página. O sea, si existe la herramienta, ¿por qué no usarla? Totalmente. También, ¿no? O sea, si sabes que en cierta banda horaria hay gente más conectada y te ve más y le interesa más tu información, está bueno que vos se lo des en el momento en que ellos están conectados. Y si, digamos, si alguien tiene una idea para hacer una fanpage y dice, bueno, voy a empezar a hacerla todos los días, bla, bla, bla, ¿qué sugerencia le darías? ¿Qué consejo les darías? Que lo hagan. Pero, ¿por dónde empezar? Que lo hagan. ¿Cómo hacen para que sea viral? Bueno, es que no hay una receta. No es un 2 más 2, 4 en internet. Y vos, más que nadie, deberías saber que en realidad es hacerlo. Es hacerlo, digamos, y puede funcionar como no. Y también depende mucho del timing y del momento en el que lo estás haciendo. Por ahí algo que no funciona tanto ahora, no sé, dentro de 6 meses. Como a nosotros, en realidad... Felicitate no nació hace 6 meses cuando empezamos a explotar la fanpage. Nació hace 2 años atrás, pero lo que sí fue ponerle trabajo, tener constancia, o sea, es importante eso, como buscar el material, tener la constancia, empezar a identificar qué tipo de material también los fans están empezando a compartir, les interesa más, qué tipo de campañas. Cuando hicimos, por ejemplo, la campaña de bandas, que durante una semana, de lunes a viernes, lo que hacíamos era todos los días posteábamos las bandas de la que usamos para Soda Stereo, posteamos todos los días una frase de la banda, una canción reconocida de la banda. Entonces, si le poníamos un poco de diseño, qué sé yo. Y hacíamos también que la gente nos dijera, bueno, ¿te gusta esta banda? Porque nosotros también tenemos como segmentados en edad y grupo etario y ese tipo de cosas. Entonces, también identificamos cuáles serían como los intereses más importantes de esas personas. Entonces, de esa semana posteábamos por cada día una frase de una canción específica de la banda. Y entonces esas son acciones que por ahí suman más que, no sé, decirle feliz día a tu amigo. Pero eso lo vas descubriendo a medida que vas trabajando la página y a medida que le vas poniendo contenido y vas identificando cómo te responde también la gente, qué tipo de mensajes das, cuál... Tipo, te comenta más, porque también esa es una diferencia, ¿no? A veces subís una imagen que decís, uy, bueno, esto lo van a súper compartir, y en realidad te lo comentaron un montón y no te lo compartieron tanto. O cosas que decís, bueno, esto por ahí genera un poco de polémico, de gente que va a compartir. Nada. Y pasó. No pasa nada. O sea, y pasa inadvertido. Después de Argentina, ¿cuál es el país que más visita la página? Y nosotros tenemos mucho, bueno, con esto tenemos bastante de México, tenemos gente de Venezuela, de Chile... que nos sigue bastante. Bueno, ¿y los próximos pasos? Y los próximos pasos es seguir haciendo... O sea, seguir... No tenemos un plan, no tenemos una estructura, no tenemos un esquema. Seguir haciendo lo que hacemos, que es encontrar material, compartirlo con la gente, que la gente se cope, se enganche y que le guste. Y que por medio de ese material sea un poquito más feliz todos los días. Es el granito de arena que le ponemos al cambio de rutina, al agotamiento, al trabajo, al estar todo el tiempo conectado con Twitter, Facebook, las estadísticas y esa cosa de hámster adentro de... corriendo adentro de una ruedita, es decir, bueno, entro a Felicitate y me desconecto un segundo. Esa es la idea. Qué bueno. ¿Cuáles son la dirección entonces? ¿Es en Facebook? ¿Solamente en Facebook? Pueden encontrarnos en el blog, está es en www.felicitate.com con Z. Con Z, Felicitate. Felicitate, con Z de feliz. En Facebook estamos en www.facebook.com/felicitate y en Twitter en @felicitate. Bueno, muchísimas gracias. Total. Yo estoy acá. No te imponés, viejo. Una cara bonita. No, lo que pasa es que no me dejan bocado. ¿Viste? Bueno. Yo en cualquier momento, la verdad, me paso de... Tranquilo, te voy a agarrar un bobazo. No, pero esto... No, yo tenía... Qué bueno que eligieron esa de Marina Abramovic, porque tiene varias que son... Tiene una que creo... Si no me equivoco, tiene una que se está... Sí, tiene una que se está peinando. Hay una mujer, no sé si era ella misma, que se peinaba hasta sangrar. Tiene una de los cuchillos, no sé la si es la de los sí, cuchillos. Sí, creo que es toda la misma. Todos los cuchillos por la mano, es terrible. Sí, sí, sí. Y había una que, si no me equivoco, que estaban haciendo justo en Madrid, que había como un arma y era como que si querías, podías. Una cosa en así. En realidad, esa intervención, ella sí. Lo que hizo fue en una mesa, puso diferentes cosas. Puso rosas, puso sí, armas, puso cuchillos, puso vendas, puso... telas de seda sí. Y dejó, o sea, ella simplemente se paró, no hizo nada y dejó que la gente le hiciera a ella todo lo que quisiera con las cosas que sí, estaban ahí arriba y firmabas. Una de las personas finalmente agarró el arma y se la puso en la... No disparó, obviamente, pero se lo puso sí, en la cabeza. Sí, pero... Entonces, de alguna manera, lo que ella trataba de explicar con esas intervenciones, la violencia del otro, ¿no? Cuando en realidad, no, a un ser totalmente indefenso, la desvistieron. O sea, hay fotos en las que ella está desvestida, con cruzadas todas las espinas de rosas. Mucha violencia sí. A una persona que... Estaba ahí, sí, totalmente. Es bastante curiosa Marina Abramovic, para el que quiere verla, y muchas cositas. Hay un documental también para bajar entero, sí, en torre. Sí, se presentó este año, sí, y es justamente el que contiene el de la experiencia de MoMA. Sí, eso por un lado. Y por otro lado, ¿contemplaron quizás ponerle el nombre de la página Felicitate? Quizás tengan más likes con eso, yo creo que puede funcionar. Con X de Félix, Felicitate. Se lo voy a proponer a Nicolás. O a Coca-Cola, proponéselo directamente. Yo creo que Coca-Cola no está para nada interesada. Mirá, no sabés, están haciendo cualquier cosa, ahora viene Metallica, la Antártida, es como ya están, no saben qué hacer con la guita. Sí. Fíjate que puede llegar a ser. Me gusta la idea de Félix, por ahí un día te va... Mañana quizás alguna sorpresa en Felicitate tengas. Voy a fijar. Fíjate, voy a entrar mañana a Felicitate, porque aparte quiero aprender a hacer todas esas cosas. Gusto de voz y todo, me divierte. ¿Le dijiste gusto de voz alguna vez a una chica? No, a Simonetti nada más. Sí. ¿Y qué le respondiste, Simonetti? Te dice así, me separé los dedos y... Así. Eso fue. Corto, sí. Ese era sí, corto. Pero fue en la radio y nadie se dio cuenta. Sí. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por venir. Pasó Sol Caballero de Felicitate. Hay decisiones en la vida que son muy difíciles. Díganos, señora Sophie, haga su decisión. ¿A cuál de sus hijos quiere que matemos? ¿Al niño o a la niña? Ay, no sé, es re difícil. ¡A la niña! Por eso, alfajores blancos y negros, La Indecisa. Doble cobertura, doble sensación. Para vos, que siempre te cuesta elegir, La Indecisa, a un único precio. Dale, no seas Meryl Streep. No sé, es re difícil. La Indecisa. Espacio publicitario. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Es Nakapop, Nacional y Popular. ¿A vos

Bien, entonces, volvemos, dilema del día de hoy. El dilema del día de hoy es simplemente este, que por un kilo de helado de Cadore, un kilo de helado de heladería Cadore, ¿qué preferís, enterarte que tu padre biológico es Jacobo Winograd o que te metan los cuernos con Eduardo Feynman? Opción A y opción B, los que pongan, si quieren pueden poner A o B directamente, simplemente para elegir, da lo mismo el resultado general. En este momento el recuento de votos estaría dando 9-6, ya podemos hablar de una tendencia de preferencia por ser el hijo de Jacobo Winograd versus que te metan los cuernos con Eduardo Feynman, pero nunca se sabe, nunca se sabe. Nosotros desde este estudio, algunos, por lo menos los que nos toca conducir este programa, optamos por la opción B, preferimos ser corneados por Eduardo Feynman que tener de padre a Jacobo Winograd. No, no sería mi caso. Bueno, por eso hablamos de conducciones y no de columnas ni nada por el estilo. Las columnas se manifestaron a favor en general de Eduardo Feynman. Asimismo, la producción también se manifestó a favor de Eduardo Feynman, que te corne Eduardo Feynman, no así la operación de este programa que optó por Jacobo Winograd. Todas las participaciones, de todas las participaciones que hay, después sorteamos una que se lleva un kilo de helado, simplemente por responder a esta pavada que diariamente cada programa nos encanta hacer. Y hoy hemos elegido una, pensamos que iba a tener más repercusión, no fue tan polémica como otras, como la Navidad que hasta ahora viene ganando, fue muy muy fuerte ese día, ¿no? Muy la Navidad. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, este es así el programa. Félix, no entraron, no tenemos Facebook, no tenemos Twitter por ahora, más respuestas, o sea que tenemos simplemente unas, ¿cuánto sería? No, menos 6. 10.000 visitas. 15. ¿10.015? Sí, ¿de qué? No, en general, creo que le ganamos a Felicitate por 15. Ah, la hora sí. Doble está 10.015, Felicitate 10.000. Pero bueno. Nada, chicos, las cosas son así, no se preocupen. Nosotros posteamos contenido todos los días. También en un horario que la gente está durmiendo acá, pero está despierta en otro lugar del mundo. Sí, exactamente. Y en China, donde el programa es muy fuerte. Sí. Bah, es poco fuerte para lo que es China, pero aporta pero mucho. Pero nada, una vez que abrís el mercado ahí tenés, nosotros pensamos que era importante, que la barrera del idioma iba a ser un problema, pero vemos que no. El humor. Muy bien. Aldo Braichetti dijo: ambas opciones son bochornosas, pero optaría por la más leve, que es a mi criterio la A. Jujaco. Ah, mira. DNI 890. 10-6. Entonces sí, estamos hablando de una tendencia, Bueno, reflexionenlo. Pueden hacerlo en las redes sociales, que es @lhoradoble, es en el Twitter, facebook.com/horadoble y en el 4010-7157-7158. Vamos a escuchar un tema, después vamos a una tanda y después volvemos con nuestra columna de sexo de Manuela Saiz, que hoy tiene invitados especiales. Yeah.

la hora doble. La gota que rebalsó al Gremlin. Bien, estamos al aire ya en este momento en la columna de sexo de Manuela Sáiz, que hoy vamos a tener que definirla, redefinirla. Hoy no es necesariamente de sexo, sino de cosas de por ahí. Explica y vamos a ver si... Igualdades de género, aproximaciones, practicidad, incluye la sexualidad, ¿cómo que no? Estamos esta noche con unos invitados muy especiales. Ellos son los socios emprendedores de Femway. Femway. ¿Cómo surgió la idea de citarlos aquí? Yo estaba en la oficina un día muy aburrido. Hicieron reunión de equipo, novedades. Un chico se levanta y dice, bueno, yo tengo que anunciar mi retiro. Javier Zapata, estamos hablando. Y dice, me voy por un proyecto personal que... Lo dijo como un poquito de pudor, entonces me interesó más. Y dijo, sí, me voy a emprender el camino de Femway. ¿Qué es esto? Dijo, son conos higiénicos para que las mujeres puedan hacer pis de pie en baños públicos, en distintos lugares, en los que se incomodan, en donde quieran, cuando quieran, como quieran. Y yo dije, no, tengo que buscar a este chico urgente. Me contacté con su novia hasta que lo encontré y dije, por favor, tenés que venir a explicarme esto. Porque cuando lo comenté en Facebook se armó como una polémica, un dinamismo que yo dije, hay que hacerlos hablar estos chicos. Sí. Entonces, hoy estamos con Javier Zapata, Fernando Donángelo y María Elina Rojo, que son los socios emprendedores de Femway Argentina. Muy buenas noches, chicos. Hola, ¿cómo están? Buenas, chicos. Estoy muy feliz de tenerlas acá. Primero que nada, yo quiero saber, bueno, ¿cómo surgió la idea de este proyecto? Siempre cuento la historia un poco rara del inicio, digamos. La verdad es que esta es una idea que tenía yo hace 10 años. La conté en una charla de amigos. Obviamente todos mis amigos me rieron, me dijeron, estás completamente loco, esto no va a servir para nada, las mujeres van al baño igual, no necesitas nada en el medio. Y quedó en la nada. Cuatro años, un poco más quizás después, lo conozco a Fernando a través de Elina. Elina es mi mejor amiga de toda la vida. Lo conozco a Fernando, que vive con Elina, y de repente en la casa un día charlando aparece tirado en el sillón Femway. Ajá, ¿cómo apareció? ¿Por arte de magia? ¿Cómo fue que llegó al sillón? Soy uruguayo y estaba en Montevideo, en una salida nocturna de parranda, y encontré de casualidad en un bar, decían la carta Femways, conos higiénicos femeninos. Yo, opa, en la carta esto, ¿qué es? Agarré, dije, tráeme uno, ¿cuánto vale? Era muy barato, dije, tráeme varios. Y enseguida me encantó, me pareció genial la idea. Las contacté, este producto fue creado en Uruguay por dos uruguayas, María Elena Villalba y María Elena de Paula. Y las dos chicas enseguida las contacté, tuvieron la mejor actitud. Y bueno, a partir de eso empezamos a trabajar. Javier lo vio en casa, me dijo, yo quiero eso, vamos a hacerlo. Ya, y bueno, de ahí empezamos. Marielina tal vez era una locura, ¿no? Pero era la más reticente al producto hasta que encontró su lugar. Es que todas las mujeres ponemos cara, nos muestran y decimos, no sé, puedo hacer parada. Pero a los varones les parece una idea genial y bueno, lo probé, me pidió que lo probé de vuelta en un colectivo yendo a Entre Ríos porque soy entrerriana y dije, ta, me salvó la vida, es lo que quiero, y ahí es como que le di el ok. Sí, yo escuché comentarios cuando lo posteé como, no necesito un pito, es como, viste, genera cierta, pero... Yo digo, está bien, siempre se puede partir del prejuicio, pero hay que dar la oportunidad a saber de qué se trata el producto. Eso es lo que yo quería que ustedes me comenten. ¿Cómo es el producto? ¿Cómo se usa? Bien, para contarlo un poquito, porque muchas veces se presta confusión. Empezamos a charlar sobre el producto, sí. Y 10 minutos después surge, pero esto no se queda acá adentro. Y la verdad no, es un cono que canaliza la orina y no es que es un receptáculo, digamos. Sí, la canaliza y va directo al inodoro, por eso es para usarlo. Es como un embudo, digamos. Sí, es como un embudo anatómico. Exactamente. Se forma, es curvo, tiene ciertos aspectos de seguridad, vamos a llamarle así, para que no desborde. Como un embudo azul. La seguridad, ¿no? No, tiene gorra. No, en realidad es para que no vaya para atrás la orina, para que no rebalse, digamos, que se canalice bien, digamos, tiene ciertos aspectos técnicos. Que no salpique técnicos. Para los costados también. Dale. Tiene como varias cositas que hacen que no, que sea un poquito más que un embudo, si querés. Uh-huh. ¿Sí? Pero básicamente es eso, es algo que canaliza la orina para que puedas hacer pis de pie. A ver, para que lo imagine el oyente, vamos a decir, esto con algo en la mano. Esto el Fenway es algo así como si ustedes imaginaran una especie de cucurucho de helado de cartón. Perfecto. Es una cosa por el estilo, porque tiene esa forma que es más largo de un lado que el otro. Un poquito más anatómico se me ocurre que utilizar directamente el cucurucho de helado, porque si no, gente muy amarreta estará escuchando del otro lado y dice, ah, ¿para qué me voy a comprar esto si puedo reciclar cucuruchos cada vez que voy a una heladería? Varias mujeres nos dijeron, yo hacía eso con botellas de plástico. Claro, ¿ves? Sí, después, y le encontraron muchas historias de gente ingeniándosela. Historias locas, en realidad, claro. A partir de lo que nos cuentan y lo que vamos charlando. Nosotros los tres tenemos un chat online todo el tiempo. Chateamos con diversidad de mujeres que nos cuentan desde las historias tristes de señoras que tienen problemas graves de cadera, falta de movilidad, problemas de diferentes tipos, hasta graciosas, hasta mi novio quiere que use esto y a mí me da cosa. No sé, hay de... ¿Te acordás vos de alguna? Mi novio lo probó. Y bueno, yo lo probé. Lo probamos claramente, sí. Es que perfecto. Sí. Claro. Para hablar de temas, bueno, ya a esta hora se puede hablar de cualquier cosa, ¿no? Pero, no, por favor, no digas culo. Sí. Que la mano no se te caliente cuando hagas pis, digamos, hay ciertas... Claro, sentir tener... eso porque, digamos, que si uno apoya el cucurucho, para evitar sentir el tibiecito, exacto, ¿no? El exacto. Tibiecito de que es impresiona, por lo general. Sí, pero para eso podés usar un cucurucho de helado y no se siente el tibiecito. No, es verdad, pero vas a decir que el cucurucho de helado te lo va deshaciendo. Depende, una cosa, no te estoy hablando de un EPA, te estoy hablando de un Conagol. No. Hay diferencias. Yo quiero saber, ¿qué es lo que hace que no se humedezca rápido? ¿Es el material? Sí, es el material con el que está hecho y sobre todo el espesor con el que está hecho. Además, hay algo fácil de pensar. Si uno pone una hoja y trata de hacer pis en inclinado, nunca vas a empezar a... No, nunca te vas a mojar. Sí, al rato largo va a empezar a romperse la hoja. Esto obviamente está pensado para que ni así en ese caso se rompiera. Uh-huh. Que obviamente, recordamos, son descartables, es decir... Sí, sí, son descartables. La idea de esto es usarlo y tirarlo. Siempre hay productos similares que no son descartables, pero creemos que la higiene en estos casos es clave. Digamos. ¿Hay productos similares no descartables? El limoncito. Muchos. El limoncito. Claro, sale el programa de Valena. Por ahora. Ahí vi también el conito y el limoncito. En el programa en el que vemos a varios comediantes, amigos del señor Félix Buenaventura, como Charo incluso López. Incluso y ella lo usa en una de las escenas. Sí, aclaremos, no usa Fenway, sino que usa el limoncito. Exactamente, usa el limoncito. Tuvimos una pequeña polémica con Charo. Estoy al tanto. Sí, no, pero yo estaba, porque yo soy muy fan de Art Attack, y viendo esto, ¿no? Es como que se puede armar algo caleidoscópico. Sí, a mí, sí, exacto. Nada, eso, yo les voy tirando, ¿no? Vamos, sí. Una lupa ahí, y de golpe tenés un telescopio. Mira, un caleidoscopio, claro, qué lindo. Lindo, incluso periscopio también, si le pones un espejo adentro, claro. Después puede servir así. No, pero bueno, fuera de broma y, no, y ¿cómo? Incluso le puedes poner helado arriba. Sí. Esa es la papa, ¿eh? Yo, chicos, yo voy a necesitar más de estos después. ¿Cómo es la recepción? O sea, ¿cómo lo están? ¿Ustedes lo están comercializando? ¿Esto lleva sí, muchos años en estamos el recién empezando, el mes pasado empezamos a comercializar. La realidad es que la recepción es increíble. A veces lo podés tomar en broma acá y yo cuando lo hablo con mis amigos me cargan hasta no poder. Pero la realidad es que es una necesidad real. No es que estamos inventando nada, sino que las mujeres sufren mucho al ir a un baño público. Uh-huh. Las mujeres la pasan mal. Hicimos, por ejemplo, tenemos una encuesta hecha por 500 mujeres, lo cual es bastante respetable, sí. En la cual el 90% de esas mujeres tuvieron infecciones urinarias durante los últimos 2 meses. Uh-huh. Para aclarar esto... Es muy importante que esas mujeres tienen infecciones urinarias, la gran mayoría por retención de orina, porque no encuentran el lugar donde poder hacer o no se sienten confiadas a entrar a un baño y poder hacer pis tranquilas. De estas mujeres, por ejemplo, te tiro un dato específico, el 84% jamás se sienta en un inodoro público. Jamás. Jamás. Con lo cual es... fuerza de piernas o mano apoyada en la pared de atrás. Tal cual. Y no hacen el famoso papelito, la cobertura de papelito. No, porque siempre se cae, siempre pasa algo. No hay que apoyarte con demasiada velocidad, Para generar un efecto de viento que te tira los papeles. Hay que entrar como despacio. No, porque además, por lo general, los baños públicos de mujeres suelen estar mucho más sucios, quizás a veces, eso incluso dice, que lo de los hombres. Sí, sí. Entonces, directamente no te puedes apoyar porque genera, de verdad, infecciones, problemas de salud. Entonces es fuerza de piernas todo el tiempo. Que incluso muchas veces, por ejemplo, si salís a un boliche, tomaste, entorpece todo. Sí, a mí me pasó, por ejemplo, el año pasado de ir a un recital en San Pedro, un recital de Manu Chao. Los baños eran compartidos, los hombres hacían en cualquier lado porque estaban saturados los baños. Y a mí me pasó de entrar a un baño que estaba, pero en desastrosas condiciones. Y sinceramente, yo creo que si hubiese tenido un Femway, hubiera sido feliz en ese momento. Porque era aguantar al máximo para no tener que ir al baño. ¿Vos cuántas veces lo usás cotidianamente? Sí. Generalmente siempre tengo. ¿Y lo usás así seguido? Sí, digamos. Lo uso. No, en tu casa no tiene sentido. Pero no, en mi casa no, pero afuera de mi casa, sí, en la mayoría de los lugares. Con sinceridad, ¿te diste el gusto de mear un arbolito? Ay, por favor. Sí, un arbusto. Sí, lo lograste. Vamos. ¿Y cómo? ¿Y te sentiste feliz? ¿Te sentiste? Sí, dijiste, sí, me sentí bien. Dije, si él lo puede hacer, yo también. Claro, ¿cuál es? Y el árbol agradecido. Sí. Y otra más, ahora mujeres no. Ay, ahora puedes señalar que fue en el balcón, No, vos te reís, pero mi mamá, mi vieja lo hizo. En un viaje, yo también de Entre Ríos como Lina. Mirá. Y mi vieja viniendo de Chajarí también. No daba más y paró un ratito. Y se puede escribir el nombre en la nieve ahora. También. Sí, también. Estamos trabajando con la presión. No sale con tanta presión como para escribir clarita la letra. Bueno. Pero estamos trabajando en el prototipo para eso. Es cierto. Una especie de sí, no sé cómo lo haría. Una tontería. Nuestro departamento de investigación y desarrollo está con eso. Pensaba algo así como una bota española de esas que usan para el vino, ¿no? Claro. Como una especie de vejiga que se carga y después es y escribís así como un pomito. Sí. Sí, y cómo están vendiendo mucho, me imagino, no sé. No, estamos recién empezando. La claro, realidad es que puntos de ventas tenemos pocos hoy en día, pero lo que sí estamos haciendo una fuerte campaña es en lo que es internet. Estamos vendiendo online, las mujeres reciben hay diferentes paquetes. Algunos de esos paquetes vienen con promociones especiales que es envío gratis a tu casa. En 48 o 96 horas tienen el producto en su casa, pagan, ¿se puede decir? ¿La forma de pago? Sí, sí, claro. No. Que por decir, tarjetas no, y esas cosas. No, pero en la esquina de tu casa, en un kiosco, en una... Pago fácil, ¿qué tal? Decirlo tranquilo. No, me da cosa, me da cosa. No, está bien por preguntar, pero no, si, incluso si querés, ¿cómo se llama? Pago mis cuentas o cualquiera Rapipago, de esas. Rapipago. Si decirlo todos, así no parece que lo están... Sí, Rapipago o Rapipillo. Este programa no es auspiciado por ningún servicio financiero, pero sería muy bienvenido, así que recibimos a todo tipo de tarjetas. En 48 horas tuvimos muchísimas compras, yo no me acuerdo por ahora. Por ejemplo, demanda, un número así estimado. ¿Y para 50. 50. Sí. 50. Mira, en 48 horas. Sí. Mira. ¿Y cuánto vale el paquetito? Por ejemplo, yo acá tengo uno chiquitito que tiene tres. Tres, que, exacto. Viene con la correspondiente papeles higiénicos. Sí, Caterina, sí. Esa es una mejora que le pusimos nosotros con respecto al producto uruguayo, digamos. Antes el producto uruguayo eran solamente los conos y nosotros en base a charlar con nuestras clientas... Argentina, ¿viste? Ya sí. El plus. Exactamente. Sí. Algo que me preguntaron es si piensan poner... dispensers, por ejemplo, en boliches o fue lo primero bares. Que pensamos en realidad. Sí, sí, sí. La verdad es un canal importante para nosotros, o por lo menos estar presentes ahí. La realidad es que no le sacaríamos mucho margen a eso, por eso quizás no nos fuimos por ese lugar, pero requiere una inversión bastante grande, digamos, porque hay que hacer un dispenser especial, digamos. No, no es el dispenser no es clásico del baño, que es más una cajita, exacto. Los dispensers no tienen finalidad económica. Exacto. Están pensados solamente para publicidad. Publicidad, claro. No, yo hablé con dos o tres empresas, me acuerdo, que nos contaron que, no sé, había uno de los 550 dispensers que tenía que daba ganancias y eran 3 pesos por mes, tipo, es irrisorio. Claro. Es más para estar en el lugar, lo cual está bueno, poder estar en el momento que las mujeres lo necesiten, pero la verdad necesitamos una inversión muy importante. Cada dispenser era algo así como 5,000 pesos. Sí, sí, sí, era mucho. No, el primero era 5,000 pesos. En la matriz, claro. La matriz. Pero bueno, volviendo a la pregunta, ¿sale 10 pesos el de 3? El de 3. Al consumidor, digamos, al consumidor final, y 18 el de 7. Son las dos presentaciones que tenemos por ahora. Y claro, me imagino en realidad que tendrían que pensar algún tipo de, no sé, si alguien se hace adicto, podríamos decir. Claro. No, es que 3 no, se te va quedando corto, me imagino, ¿no? Tendrían que, con el tiempo. También en empezarán. Base a las encuestas nos dijeron que lo usarían en promedio 5 veces a la semana. Así que sí, la presentación tiene que ser un poquito más grande. Esta viene con una practiquísima cartera, mira, además. Esa, con una especie de... Ese es un pack promocional. Mira qué bien. Hermoso. Con esto acá, y los puedes llevar incluso en el avión, que no te molestan. En el avión, en el colectivo. No te molestan con el papel transparente y todo ese. Con... Sí, sí, es un portacosmético también. Y sería muy bueno que lo probaras. Yo lo voy a probar, seguro, chicos. Solo les queda lograr después un emboca inodoro para hombre, que sea con una especie de Fenway para que no mee la tabla, ¿no? El famoso. Eso sería. Eso es lo que. A mí, como vegetariano, me afecta muchísimo. No, sí, la ya tabla sé. Se sube, a mí dice, no me enseñes cómo tengo que hacer pis, discúlpame. No, o sea, lo escuchan. No, yo lo escuchan. Que estoy haciendo. Tenés que ser más abierto. No, yo voy a. Ponete el cono, Félix. No, no. Se puede usar también, ¿eh? Sí, te perdón. Tiene que entrar. Me han preguntado, dos chicas travestis me preguntaron exactamente si lo podían usar. Ah, travesti. Muchas veces viste que lo tienen atrofiado ya de tanto acomodárselo y todo. Sí. De tanto ahorcamiento. ¿Esto me serviría para mí? De tanto repliegue. De tanto ahorcamiento, o sea, son cosas horribles. Y salen de tu mente. Yo no las leo, pero salen de tu mente. Los chicos, me acuerdo, me hicieron específicamente esa pregunta. Nos dijeron, ¿qué onda? ¿Lo puedo usar? ¿Qué me servirá a mí? Hay algo que podés hacer, aparte si te compras el de 3, que es usar uno y con el otro jugar a que sos Madonna. Mientras tanto. Eso es algo que no habían pensado. Así, ahí está. Para arriba, claro. Claro. Y cantás like a virgin. Yo voy a decir una barbaridad, ¿no? Pero también flor de tuquera tenés con esto. Es una bestialidad lo que estoy diciendo, pero ahí el famoso sí, me voy a guardar. Sí, sí, sí, por favor. Libertad no es libertinaje. No, está bien. Perdón, disculpas. Yo tengo una pregunta. ¿Sienten que todavía la percepción de ustedes a través de la página, cuando les consultan, que hay pudor desde las consultas o ya las chicas que consultan quieren probarlo? Sí. Creo que la necesidad le gana al pudor a veces. En este caso, al menos le gana la necesidad al pudor. Hay muchas mujeres que la pasan muy mal, como te decía al principio, que no es que... Tal vez hay algunas que es más por asco a los baños, por problemas en los boliches, porque salen mucho, porque están mucho tiempo fuera de su casa. Uh-huh. Pero hay otras que realmente no es que les es incómoda la posición, no la pueden hacer directamente. Ya sea porque tienen obesidad en un grado muy importante, ya sea porque tienen problemas de rodilla... Hay muchos factores que lo vuelven algo que casi natural. Hay un término en inglés que se llama second nature, que es se vuelve natural, se naturaliza, digamos. Sí. Y la realidad es que cada mujer que se lo dimos a probar, regalamos, hago un apartado, regalamos 21.000 muestras de lo que va del año. O sea, a pedido, no es que las regalamos por la calle. 21.000 mujeres nos pidieron muestras en base al Facebook, a la página o a nuestro mail. Y de esas, yo creo que habremos tenido 3 o 4 que nos dijeron, che, no me gustó. La verdad me sentí rara. Y el resto, ¡ah, qué bueno que está, ¿no? Está buenísimo, lo voy a usar en tal lado, cuando voy de camping, cuando me voy de mochilas con mis amigas. Creo que ese es el pudor, no aparece. Yo lo relacioné hace poco en internet con lo que pasó con los tampones en los años 60, 50. Sí. En ese momento había que salir a aclarar de que las mujeres no perdían la virginidad, de que no te iba a quedar adentro para ¿cómo siempre. Que no? No, pero uno grande, no. No, pero yo estaba pensando justamente en el caso de los tampones. De hecho, hoy por hoy siguen habiendo instructivos en YouTube y todo eso también, para que se sepa cómo usar. Mi pregunta es, quizás estos casos que dijeron la verdad me sentí incómoda, ¿Puede haber algún tipo de mal manejo del producto o de cuestión que sea puntual o particular que haga que no se haya sentido cómoda? Quizás, no sé, seguir mal las instrucciones o algo que quizás con una vez más que lo vuelvas a probar, aprenda. Sí, sin duda que nosotros recomendamos siempre que tienen que probarlo en casa primero. Sí. Cada uno de las nuevas mujeres que nos preguntan y que reciben el producto es usarlo en tu casa. La primera vez usarlo en tu casa. A partir de ahí, de claro, la primera vez, no la se vuelve natural y es muy difícil errarle. Es muy, inclusive Moria hizo unos comentarios hace unos meses de que ella lo hacía sin necesidad de ningún tipo de conos ni nada. Hay una técnica, nosotros hablamos con un ginecólogo, a ver cómo era eso, qué se levanta, qué se sí, hace. Sí, existe la posibilidad de hacerlo así. Sí, hay que tener mucha práctica. Chicos, no. Yo probé y no. Yo voy a decir algo muy horrible. Cualquier cosa. Por favor, decilo. ¿Puedo irme un poquito al pasto? Mira, la verdad que es un programa que se caracteriza por la ubicación y lo atinado de los comentarios. Yo te pido, por favor, que no derrapes. Bueno, hay muchos chistes al respecto, pero las mujeres que nos depilamos por completo, el día que te depilás, incluso es difícil, haciendo sentada, controlar, manipular la dirección de la orina. Entonces, bienvenida, ¿cómo harías? Bienvenida a nuestro mundo. Ahora se queja, claro. ¿Cómo harías de parado sin una asistencia como esta? O sea, yo creo que es imposible. Es muy difícil. Que venga alguien y me muestre. No, creo que la motivé a probarlo, pero... Creo que el nuevo iPhone tiene una aplicación que sirve para eso. No sé, el 5S, no el 5, el 5S. El humor. El humor. Y bueno, esto también puede evitar accidentes, digamos, de derramamientos hacia los costados o quizás que si lo haces, por más que te mantengas de pie en un baño, puede fallar. Esa sí, puede fallar, sí. Puede terminar en desastre y muchas veces no hay papel higiénico en los baños. La mayoría de las veces. ¿Cuántas veces tenemos que salir con las carilinas en la cartera o andar pidiendo? Eso también es un plus. Esto yo creo que puede evitar y ya si viene con una carilina es como, ya está, es el combo perfecto. Sí, la verdad creemos que puede ayudar bastante. Habría que igual pedirle una clase a Moria. Podemos perfectamente. Se puede coordinar. Moria, pero... Ojo. Como dijo el... Pero por ahí no... No. Yo no es que entienda mucho de marketing, ya vamos a hablar. Pero para mí no le conviene asociarlo a una mina tan fálica. Porque si no, dice, no, Moria que me ha deparado. Y Moria ya me ha deparado. Sí, claro, ella dice que lo hace sin ayuda de nada. No necesita nada. Esa vez de, y entonces, no, viste, por ahí... A una mina más... Una Maru Botana. Claro, tan fálica que ya... Sí, ahí está. Pampita. Me imaginé nunca Maru Botana mirando. Fue no pedirle. Claro, viste, así. Una Mirta Legrand no te digo porque te llena, pero... Y después te decora la torta, viste, con la misma, claro. Con el mismo recipiente, fresco. Pero ella no toca que iba a decorar, ella no. No, pero una mina así como... O sea, Flor de la B. Flor de la B. Nicole Neuma. Flor de la B. No, bueno, el punto que queríamos decir también es que para nosotros es algo que es femenino y no femenino. Digamos, ¿no? El producto ayuda a que puedan elegir, claro. Básicamente. Claro, está muy bien. Está muy bien y me imagino que va a tener una gran aceptación en general. ¿Hace cuánto están? No sé si lo dijeron, pero... Lanzamos hace un mes. ¿Hace un mes lo lanzaron? Sí, hace nada. En Uruguay está hace más tiempo. En Uruguay está hace 3 años y ya están todas las cadenas grandes. Pero, ¿y cuáles son las repercusiones? Farmashop, por ejemplo, en Uruguay es una de las cadenas que competiría con Farmacity acá, por ejemplo. Sí. Y Farmashop está en todo miedo, el país. Me encanta. Lo digo con miedo, Competiría con... ¿Se imaginaban que iba a tener tanto éxito? Perdón. Lo dijo. No, es que te quedaron. No, se imaginaban que iba a tener. Nada, no iba a ningún lado. No iba a ningún lado, bien, perdón, chicos. Uruguayo sos vos. Sí, sos vos. Ah, mira. ¿Cómo fue recibido en el gran país del norte nuestro de Buenos Aires? El gran país del oeste, de Buenos Aires está al norte, está técnicamente al norte. Está. Así. Sí, bueno, está nuestro arriba. La verdad es que las chicas hicieron un gran trabajo en Uruguay de muchos años. Fueron 3 años laburando fijo para esto. Y hoy en día están vendiendo cerca de 41 mil packs lo que va del 2013. Con lo cual han llegado a un nivel de mercado muy bueno, una penetración muy importante. Penetración. Y fue, pero no y penetra, fue, chicas. Y ¿fue idea de ellas? ¿Fue idea de ellas o hay otros países del mundo, en Europa? Fue idea de ellas, pero la realidad es que hay productos similares en todas partes del mundo. Claro. Hay unos rusos, además hay campañas muy divertidas. Hay uno que se llama Urinel, que muestra cómo la mujer va al baño, todo el proceso, y es muy divertido, así que si lo encuentran en YouTube, YouTube. No se lo pueden perder. Está, sí, está bueno, porque es. Está buenísimo. Y esto, me imagino, además hay una, está la posibilidad, fuera de broma, me parece que siendo de cartón y todo, está la posibilidad de hacer una intervención artística. Uh-huh. Sí, sin duda. Abierto. Este es un modelo a lunares, así Yayoi Kusama, pero puede haber así como otros. Pues, la idea es tener distintas versiones, digamos, uh-huh, si se puede en algún punto, y estamos trabajando para hacer el cono ecológico también. Por ahora el cartón proviene de fuentes FSC, que son, claro, certificadas, digamos. Uh-huh. Pero la idea es poder hacerlo íntegramente ecológico, digamos, y reciclable. Un dato de color, sí, es que lo pedían para los niños. ¿Cómo, cómo? Sí. Lo pedían para los niños y las niñas, las para madres. Para los colegios. Ah, para que... Es más, algo importante que hicimos hasta ahora fue una aplicación web en la cual las mujeres pueden denunciar los baños sucios y se comparte automáticamente en Twitter y en Facebook de ellas y nuestro. Ah, mira, qué bueno. Sin publicarla, todavía la verdad la veníamos aguantando, como que queríamos esperar para un momento más adelante, y ya empezaron a denunciar. Increíblemente fueron todas escuelas y colegios los lugares donde se hicieron las denuncias. Increíble, pero ahí ya hay como 8 o 10 denuncias sin que nosotros publicáramos la página, o sea... Sí, sí, está con... Claro, pero te puede... Perdón, no, pero digamos, ahí tengo la duda de la gente que por ahí está chapa y te pone una foto de un baño que está totalmente limpio. Pasa a través nuestro, digamos. Ah, ustedes filtro, son el filtro. Nosotros lo aprobamos, una prueba. Digamos, no es automático. Tiene un certificado, no certificado. Ah, ok. Tenemos, inclusive podemos no publicarlo. Tenemos un mensaje ya en exclusiva, porque esto es así, viste, lo que es la dinámica de los medios de comunicación. Bien, tenemos mensajes, nos dice Juno, nos está diciendo: perros hombres y ahora mujeres, pobre señor árbol, si tomás una birra y salís con el paquete grande, obvio, se refiere a, claro, a las 7 conos. Soy caballero, nuestra invitada que estuvo recién dice: gracias a vos y te encargo el conito de Fenway que están vendiendo en la hora doble ahora, así que Sol, te lo mandamos sin cargo, sí, va para claro, vos. Obvio, claro que sí. Obviamente hablamos del pack de 3, no hablamos del pack de más porque ya estamos abusivo. Un montón de guita, ¿no? Pero si no, el pack de 3, ¿eh? Bueno, fantástico, la verdad lo felicito, chicos. Yo tengo 2 consultas. Tengo la pregunta incisiva que vos habías dicho, Javier, que de repente el cono apareció, que vos habías tenido la idea antes, muchos años antes. ¿Cómo te llegó esa idea a la cabeza? Quizás porque me ha pasado que dijeron, pero es hombre, ¿cómo supo lo que necesitamos las mujeres? En realidad era, te voy a pintar un poquito la escena, digamos. Estábamos todos afuera, en una mesa afuera de un bar. Sí. Y para ir al baño tenías que pasar por un pasillito. Sí. Y para ir al pasillo estaban tanto el baño de mujeres como el de varones. Y siempre que iba al baño, yo entraba y salía, pum, y siempre que veía en el baño de mujeres había cola. Había por lo menos 5 mujeres. Sí, gran problema. Entonces me pasaba que en la misma mesa donde estábamos nosotros, sentados chicos y chicas, los chicos iban y venían enseguida y las chicas iban y venían. ¿Me explico? Sí. Entonces, sí, la sí, velocidad, sí, digamos, entre uno y otro me puso a pensar de que tenía que haber algo que ayude a las chicas también a hacerlo un poco más rápido. Eso perjudica directamente a que se coloca a levantarse minas en la puerta del baño de minas, aprovechando la cola. O a las mujeres que se mandan al baño de hombres. También. Usando también la vía rápida. También, también. No, pero pueden ir con el conito a la vía rápida también. Esa puede ser una... Sí. Sí, y podrían usar ese tiempo en el baño para otra cosa. Si bien, querés. Está muy bien. Claro. Bien pensado, bien pensado. Porque por lo general cuando estás en la cola no puedes pensar, ¿viste? Estás como, sí, búscame después. Es que ese es el efecto que se busca, justamente, que no piense. Pero... Inmediatez y sí, sí, pensar. Resolver. Bueno, las vías de contacto, por último, nos queda consultarles para que las chicas puedan hacer sus pedidos, sus consultas. ¿Cómo y demás. No? Nuestra página es www.tufemway.com. Femway. Femway. Femway es femwai.com.ar. Y. Y, perdón, sí. La FEM ahí. Y. Nuestro mail es info@tufemway.com.ar. Nos pueden buscar en Facebook también, Femway Argentina, y estamos en Twitter, Femway Argentina también. Arroba Femway Argentina. Para todas aquellas que quieran conocer el producto, solicitarlo y hacer todas las preguntas que quieran. Bueno, muchísimas gracias por venir, chicos. Vos particularmente, quedate, me llamaron de comerciales de la radio que quieren hablar unos temitas con vos. Muchas gracias por venir. Ojalá les vaya muy bien y dentro de un año... Pues, ¿les vas a consultar por el dilema? Sí. Le dilem. Opción. Le dilem. Tienen que elegir. ¿Qué preferís? Opción A u opción B, ¿verdad? La opción A es enterarte que tu padre biológico es Jacobo Winograd. U opción B, que te metan los cuernos con Eduardo Feynman. Yo Jacobo. Jacobo. Yo también Jacobo. Sí, Jacobo. Sí. Arrasó Jacobo. Sí, no, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, Jacobo. Jacobo es divertido, sí, tiene... está de joda, sí, siempre. Pero que te metan los cuernos una vez, ¿a quién no le pasó? Pero etcétera, Feynman, etcétera. Feynman. Pero bueno, pero después de una gana, pero ¿quién te dijo que seguís con esa pareja? No, ya está, okay, te peleas okay. Y todo. En cambio, Jacobo, ya sabés lo que es. La senilidad, Jacobo Senil, si así está. Por claro, favor. No, y aparte eso, lo que dije antes, la herencia. Eso es clave, clave, sí. La herencia genética es muy peligroso, digo, para todos los hombres que andan hablando de... se aplican un... Vas a tener que usar el conito, claro. Lo plastifican y lo dejan recto. Por un chisito. Ahora lo entendí, estaba re lento. Lo que pasa es que no es programa de chisme, por eso. Es clave para tener. Bueno, gracias por venir. Vamos a la otra. Gracias. Y ahora... En la hora doble, te pegamos un tema. Porque sí. Porque sí. Qué rico. Vas a soñar con estas melodías. Úsalo en tu casamiento. Ya está. Se te pegó. Que te dure hasta mañana. Nos vemos. Espacio Publicitario. Nakabob. Come bien al mejor precio. Hace unos días nos reunimos con el gerente de una importante marca de antitranspirantes que evadía ingresos brutos y le hicimos sudar la gota gorda. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Buenos Aires, provincia. Hola, soy Claudio Federoski y a vos, que sos un aficionado al ajedrez o un amante de la cultura o simplemente un buen oyente de radio, te pido que nos acompañes a partir de la medianoche del sábado, cuando arranca el domingo, estamos aquí en Splendid con una propuesta distinta, un programa de ajedrez, Peón 4 Rey. No hace falta que sepas jugar, simplemente es necesario que estés con los oídos bien abiertos. Peón 4 Rey, aquí en Splendid. Claudio Federoski, en la medianoche del sábado, Peón 4 Rey, por Radio Splendid, AM990, todas las voces. En internet. www.splendid990.com.ar. El sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM990, todas las voces. De espacio publicitario. Tus cenas románticas siempre terminan en pelea. Comida deliciosa, Gerardo. Qué lugar tan fino.

Qué lindo tema y qué lindo va a ser cuando el 8 de noviembre, el viernes de la semana que viene, estemos actuando junto con el señor Félix Buenaventura haciendo stand-up, nuestro stand-up. Unos... Como el que hace Miguel del Cel. No, pero divertido y gracioso e inteligente, como lo solemos hacer nosotros. Aproximadamente 40 minutos cada uno vamos a hacer. Vamos y a no ignorante. De un... No, para nada. Un show de como una hora y cuarto de puras risas y espectáculos y fuegos de artificio. En el Teatro Helios del Palomar vamos a estar. Ciudad Jardín. Ciudad Jardín. ¿Sí? Yo tengo gente conocida ahí, los voy a mandar pero rápido por favor, para que saquen ¿pero las qué estás entradas. Esperando? ¿Pero qué son? No sabía que se estaban agotando. Me llegó el dato recién por la cucaracha, y entonces los voy a mandar mitad, rápido. Va por la mitad, pero falta una semana, así que hay que apurarse, ¿viste? No, no falta nada, el 8, no falta nada. ¿A quién le interesa de los oyentes recibir entradas? Que responda, a ver. Yo creo que Drácula no, y James Bond. No, a ver, me parece, bueno, si alguien está escuchando ahora y quiere llevarse ya un par de entradas, si es de zona oeste, el Teatro Helios ahí está en Ciudad Jardín, lo puede pedir ya por nuestra vía de comunicación que es @loradoble en el Facebook, facebook.com/horadoble y el 40107157158. Esto va a ser el viernes 8 de noviembre, viernes de la semana que viene, a las 22, ¿eso? 21. ¿A qué hora es? No, está escuchando, ¿a qué hora es? ¿Qué hora? Por ahí le pifeo mal. 9:30. 9:30, está perfecto. Leo bien, labios. Bien, 9:30, entonces, ahí en el Teatro Helios de Palomar. Todo lo que quieren un par de entradas, llaman por teléfono, se comunican de alguna forma y ¡tic! Ya las tienen. Muy bien, entonces. Bien, ¿quedaron algunos dilemas más por decir? No. Sí, en Facebook tenemos a Walter Cabellón que dijo: hola, me dolería lo de Feynman, pero jamás lo vería. Ahora, saber que este tipo es mi padre, no sé si lo podría superar. Me quedo con los cuernos. Bien. Bueno. Igualmente perdimos, ganó. Sí. Walter, ¿qué va a hacer? Ganaron todos los que prefieren ser hijo de Jacobo y Nora sin saber a lo que se arriesgan. Sin saber, los cuernos se pueden solucionar. No, y aparte que. Los cuernos te van a tocar, seguro. Nadie se salva de eso. Yo que no sea, sé si nadie el se salva. Problema no ahí sé es. Si nadie es se el, yo lo mismo digo, El cuernón es con no, quién. Pero yo lo que quiero. Yo, digamos, claro, la situación en este tema, a mí lo que me parece importante es que. No me pone mal que sea con alguien tan distinto a mí, me parece. Digamos, con alguien que fuese una versión mejor de mí mismo, entonces sí, probablemente me molestaría muchísimo más. Ring, ring, ring. The doorbell is ring. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó eso? Por ahí. Ring, ring, ring. The doorbell is ring. ¡Ah, uy, Jacobo! Sí. It is Mr. ¡Ah! No, ya quiero que sea mi padre. Adoptame, Jacobo. ¿Sabes qué? Ya me tiene lo, ya en un momento, vos te crees que es muy divertido ahora. Los 15 días de escuchar. Los 15 días de viste, vos te levantas a la mañana. Está durmiendo y escuchás esto. De amor y de inglés. Yo te diría esto en una montaña. Ring, ring, ring. The doorbell is ring. Claro, viste, ya y te despertó la 19ª vez que te dice, dale, Manuela, ring, ring, ring. Vos decís, ¿por qué no te vas un poco a la...? ¿Papá? Sí. Papá, basta, papá. Andate con Eduardo Feynman, papito. Bien, entonces vamos a resolver rápido que ya se nos pasa el programa. Dilema del día de hoy. Señor de Bolillero... Y el ganador, o la ganadora, por 1 kilo de la gran heladería Cadore, @ te pido mi indis. Eso, ahí está. Perfecto, te pido mi indis, mandanos entonces tu nombre y los 4 últimos números de tu documento por mensaje directo, de alguna forma hacernos llegar, y tenés a partir de entonces 15 días para llevarte 1 kilo de helado de Cadore. ¿Qué es este papel que dice felicidades, Sir Pepe Perazo, Sir una casa B? ¿No sabés? ¿Estaba acá en la radio? Mira, bueno, debe ser hicieron algún tipo de chivo, están en un show, creo, ellas dos juntas. Bueno, esto ha sido todo el programa, espero que lo hayan disfrutado. Gracias a Ale Quiroga, que estuvo en la producción, y gracias a Gabou, que vino con su invitada, Sol Caballero, muchas gracias a ambos. Muchísimas gracias a la gente de Fenway, que estuvo acompañando a Manuel Asaiz en su columna, muchas gracias. Gracias. Gracias a Darío Góngora, que estuvo en la operación técnica. Gracias a Leandro Torio, que es el que se encarga de subir todos los programas todavía en www.lahoradoble.com.ar, y ahí después pueden escucharlo y bajárselo cuando quieran y donde quieran. Y muchísimas gracias y especiales a mi amigo Félix Bolívar. aventura. Hoy lo he castigado, pero él siempre me castiga más, así que me parece que hemos saldado una cuenta al aire, una... ¿Estás... Estoy tratando de eructar. Yo digo, ¿qué va a decir? No, no me sale. No te sale. Pero bueno... Habla bien de vos. Habla bien de vos, ¿eh? Muchísimas gracias a todos. Gracias. Nos vemos, nos escuchamos mañana. No vas a estar mañana, Félix, no va a estar mañana. Ni pasamos, no. Se va a grabar un comercial multimillonario importantísimo de Hollywood, yes. ¿Eh? Hollywood. Así que nada, Félix vuelve el lunes. Una compañía. Sí. Chau. Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Podés escuchar Radio Splendid en tu celular inteligente. Descarga la aplicación TuneIn para iPhone, iPad, iPod, BlackBerry y Android. Radio Splendid AM990 y llévala también en tu celular o dispositivo móvil. Radio Splendid AM990, todas las voces. La noche está llena de música en AM990. Radio Splendid, todas las voces. La trasnoche de Buenos Aires tiene la música del Río de la Plata para todo el país. En Radio Splendid, solo